De gala. Todo de gala. Todos de gala. Vestidos. Chaquetas. Zapatos. Tacones. Deportivas. Calcetines. Blancos, negros, de colorines. Besos y más besos. Alegrías a puñados. Orquesta de sonrisas. ¿Y sin saber cómo? Algo hacía pensar en que todo aquello era... muy como el paraíso debe ser. Bienvenidas a la Jam Sesión Poética de Radio Topo. En esta jam escucharemos fragmentos de lo que sucedió hace unas semanas en el Zorro de Zaragoza, un antro, en el mejor sentido de la palabra, donde cada primer miércoles de mes se reúnen personas para hacer una de las cosas que más les gusta. Recitar, bailar, respirar, beber, devorar poesía. Efectivamente, vamos a escuchar algunos de esos momentos poéticos con la ayuda de Marsal al control técnico. Hola, hola. Paloma Marina, ideadora de este programa. Saluditos. Charo de la Varga, poeta. Hola. Eva Villar, cuentista. Hola. Y Ana Esteban, musa de las ondas. También contaremos con las voces de muchos poetas de la JAM. Comenzamos con su maestro de ceremonias, Luis Romeo, trovador, terciopelo azul de la noche. Este se llama Cash. Cash. Cash. Tus sueños están embargados por falsos mesías que retienen tus fantasías y recurren al dominio del miedo para que cedas. El odio, las guerras, pandemias creadas para y por bacterias que se creen los elegidos. El hombre es una especie de mono repoblado de virus y de dioses y dinero. Se venden carnes, órganos, pieles y huesos. Hasta el alma tiene precio. Almas subastadas en cualquier divisa, a cualquier hora, hasta la tuya, puede ser comprada. Todo se vende, todo se paga. Continúa con Charo de la Varga, poetisa, poeta, que nos va a leer en directo un fragmento interesante. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra

Paseamos por el centro de Madrid e inevitablemente un hombre llora, no es broma, frente al Teatro Arenal, donde algunos pagan para reírse. Ahí mismo, muy cerca, sentado sin alegorías a las puertas del McDonald's, un hombre llora gratis en el centro económico del país. Por su lado, otros hombres sin tiempo compran y venden todo el oro, demostrando que el capitalismo es un nido de urracas. Y ese hombre llora. El único con actitud de hombre llora derrotado como una gárgola caída sobre la acera desde los canalones de la catedral McDonald's, sin que nadie desde el Google Earth se entere. Suenan los teléfonos móviles de medio mundo casi al unísono. Chatean simultáneamente millones de personas sin tiempo para ser humanos. Yo mismo. Más aviones, más rápidos. Más trenes, más rápidos. Más hombres, más rápidos. Todos vimos batir el récord de los 100 metros. Es la era de la comunicación y nadie se comunica con el hombre, el que llora en el centro de Madrid mientras hombres como lágrimas pasean. Yo mismo, pensando en el hombre que menos tiempo necesita en recorrer su distancia. ¡Eso es así, hermanos! ¡Eso lo, yo lo he visto, tío! Hay gente que llora en Madrid, tío. ¡Esa es la verdad! ¡Y sin cobrar, cabrones! O sea, poetas que célebres, que me encanten, que me flipen, pues últimamente descubrir a Octavio Paz ha supuesto una revelación, porque tiene una poesía trascendental increíble. Poetas del amor, Benedetti, Neruda, poetas del mal, ¿no? Del desasosiego, Baudelaire, Bukowski, ¿no? Si te gustan las tabernas, si te gustan las juergas, si te gusta la noche. Esa es tu poesía. Si te gusta recrearte y rebozarte entre tu propia mierda y sentir la belleza de que te gusta olerte los pedos porque piensas que tienen buen olor y así es Baudelaire. Si te gusta el amor y ver las cosas bonitas de la vida, las palabras bien elegidas para decir cosas sinceras, ¿no? De corazón, Neruda, Benedetti, ¿no? Esos me encantan. Y podría ser alguno más, ¿no? Siempre hay cosas. Y ahora viene Bati, que es una energía suelta, es explosión. Sorprende desde el primer momento que pisa el escenario y, bueno, pues tiene una propuesta neurótica que hacernos. Neurótico. ¿Todavía en tus personalidades expresas al niñatico que patalea tu cerebro? ¡Bala, ya! De Peter empanamientos, que ya gastas años para más ataquitos y para más espasmos. Chico, no te enteras. Ese no es el Peter Pan bueno que te ufana por dentro. Búscate en la campanillera, que cuando a la emoción la engaña tu cabeza, vibre tu alma y dimanes tu ser más transparente y verdadero. Chico, que somos duros en la entendedera. Pero ya sabemos, todos llevamos un zagalejo dentro. Pero ojo, neurótico, escucha al bueno, que tienes muchos años y todavía mucho tiempo. Neurótico. Escucha, que me advierto. ¿Conoces lo más neurótico de tus embruscamientos? Me desanimo por mi desconocimiento y me envuelvo de nuevo en un mal sabor de odio interno. Búscome y me busco. Yo, tu repitemonos, siempre embebido por dentro, neurótico de corazón abierto, despojado de razones y de engañosos sentimientos, te pido perdón, por favor. Te pido perdón, sinceramente, te pido que lo siento. Y mi mejor ánimo. A las ánimas buscando el alma con la que hablar. Que me baño en mis lágrimas y como la mar salada de la que no vivo. Hoy mi llanto no encuentra el baño, ni yo donde poderlas remojar. Me atraganto y me las trago. Es por eso que siempre ando embebido y llorando, por mis lágrimas todavía por secar. Mi ánimo a las ánimas, mi mejor ánimo a las ánimas, buscando el alma con la que hablar. Me busco y me encuentro a mi mente y a mi cuerpo con ánimo de lucro y quiero despejarme de la idea y descubrir la indefinible esencia del ánimo con el hado pervertido. Mi sentimiento no quiere dormir con sus pensamientos. Escucha que ya te has advertido. ¿Qué neurótico? Que yo repitémonos. ¿Qué así? En una jam session nunca sabes lo que va a pasar. Los poetas se abren en forma de gotas de lluvia y nos dan la mano para que podamos volar con ellos. Escuchamos un fragmento de La noche con Francho Aijón y otro con Rosa Blanca y Chus Blasco. Odio, primera persona del verbo amé. Nada vuela más lejos que tu indiferencia de azafata. Yo odio, primera persona del verbo amé. Nada vuela más lejos que tu indiferencia de azafata. Yo odio, primera persona. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con el que vivo. Ni cardo, ni ortiga cultivo. ¿Qué? Cultivo una rosa blanca. José Martí, cubano. Cultivo una rosa blanca. Muéstrame cómo haces ese truco. El que me hace gritar, dijo ella. El que me hace reír, me dijo ella. Y puso sus brazos alrededor de mi cuello. Muéstrame cómo lo haces y te prometo que me escaparé contigo. Me escaparé contigo, me escaparé contigo, me escaparé contigo. Girando en esa vertiginosa orilla. Besé su rostro y su cabeza. Y soñé con todas las diferentes maneras que tenía de hacerla brillar. No estás tan lejos, me dijo ella. porque nunca sabrás que estoy enamorado de ti. ¿Que estoy enamorado de ti? ¿Tú? Suave y única. Tú, perdida y solitaria. Tú, extraña como los ángeles, bailando en los más profundos océanos, girando en el agua. Eres igual a un sueño. La luz del día me puso a punto. Debo de haber estado dormido por días. Y moviendo mis labios para respirar su nombre, abrí mis ojos. Y me encontré solo, solo, solo, solo sobre un mar de rabia. Que se robó la única chica que amé y que la ahogó profundamente dentro de mí. Tú, suave y única. Tú, perdida y solitaria. Despedir a Gema Moreno, fiel compañera de cabaret. Tan pronto recita un poema como se canta un tango. Versátil como ella misma. Y seguimos con Elvira Lozano, una poeta que irradia luz desde el escenario, proyecta las palabras como señas. Soñé que era un árbol y que todas mis ramas se cubrían de hojas y me amaban los pájaros. Y me amaban también los forasteros que buscaban mi sombra. Y yo también amaba mi follaje, y el viento me amaba, y los milanos. Pero un día empezaron las hojas a pesarme, a cubrirme las tardes, a opacarme la luz de las estrellas. Toda mi savia se diluía en el bello ropaje verdinegro, y oía quejarse a mi raíz, y padecía el tronco. Y empecé a despojarme, a sacudirme. Era preciso despojarse de todo ese derroche de hojas verdes. Empecé a sacudirme y las hojas caían, otra vez con más fuerza. Y junto con las hojas que importaban apenas, caía una que yo amaba, un hermano, un amigo. Y cayeron también sobre la tierra todas mis ilusiones más queridas, y cayeron mis dioses, y cayeron mis duendes. Se iban encogiendo, se arrugaban, se volvían de pronto amarillentos. Apenas unas hojas me quedaron, 4 o 5 a lo sumo, quizá menos. Y volví a sacudirme con más saña, y esas no cayeron. Como hélices de acero resistían. Ahora a continuación vamos a escuchar a Eva Villar, cineasta zaragozana y escritora, que nos va a leer un poema propio. Mi niña católica exige, en rituales copulativos, el perdón de sus pecados. Ella, con el éxtasis sagrado, falsifica pruebas de ADN. Yo, sometida a sus caprichos, cómplice de la performance. Hasta hoy que confieso, padre, he pecado. El poeta se explora por y para todos, y en esa exploración dicen que mueren y nacen vidas. Le toca el turno a Fernando Gil, un genial creador de todos los carteles del cabaret de la Jam Session Poética, un poeta que escribe al amor, a la tierra, a la ciudad, a la vida. Estoy en un bar, un buen bar, uno de esos en los que ponen buena música, beat, pop, blues, y una cosa lleva a la otra. Y entonces me tomo unas cervezas y unos chupitos, y nos fumamos unos cigarritos clandestinos, y una cosa lleva a la otra, y se me mezclan los chupitos con las promesas que me hiciste, y todo lo que pudo ser y no fue, y lo que puede ser no me lo creo todavía. Y pasan los minutos y las cervezas y las personas, todo junto, agitado y mezclado, los litros de cerveza que me he dado, la simiente derramada en vano, las novias que me han dejado, los amigos que me traicionaron. Se me junta la decepción con las ganas de follar, las dudas de las mañanas con la insatisfacción y lo lejos que está el mar. Y este hambre copón de personas realmente humanas, de vivir a bocanadas, a empujones, a zancadas, de verdad, sin rendición. Menudo colocón. Y mañana madrugar. Y ala, vuelta a empezar. Con la cabeza como un bombo y además con una erección. ¡Viva el siglo XXI! ¡Viva nuestra generación! Dice Pepo, 8 años, de moflete gordo y sucio, apurando el filtro de un cigarro. Sosi, 4 años, de ojos claros, azules, ojos que miran el mundo como si lo transpiraran, oyendo las patadas en la puerta a las 3 de la madrugada y un cristal roto. Mañito, 15 años, porte valiente, gitano guapo, de fútbol imposible en imposibles plazas, con porterías imposibles. Meando la cama 10 años después, herido de muerte en vena. El Boñiga, abierto el lacrimal, furioso y desconsolado, cauces en las sucias mejillas aún coloradas por el guantazo inesperado. Oyendo el portazo tras de sí, escapando de un hogar que en verdad nunca pude llamarse como tal, gritando un para adentro tejido de odios, una letanía de venganzas prometidas al calor de la carrera. La colombiana, 20 años, que se llama Antonia, que no es colombiana, pero el mundo es como es, y los motes no los puso ella. Tampoco vio muchas más primaveras. Mohamed Mogalli, 12 años, haciendo los deberes en un cuarto para 6, aguantando las acometidas burlonas de su hermano por parte de padre. Le rompe la cara en un par de puñetazos, los ejercicios de matemáticas resueltos a la perfección. La sangre brotando. El castigo. Polito, chavalote barrigón avispado, a veces cabrón, chulo cuando hay que serlo, pero buenaza si se puede permitir la ocasión. Con bici nueva, robada no por él, pero ahora qué más da. Haciendo derrapes en el descampado hasta desgastar la cubierta, hasta destrozar la cámara, hasta reventar la rueda. Una y otra vez. Una y otra vez. Por dentro derrapan los sentimientos y se vuelven odios, y las rabietas son arranques, y los dolores pedaleadas. Por dentro, Polito, es más hombre que otros hombres. Es todavía joven para las procesiones de tormentas que le toca investigar. Pero salva las desgracias, con porte, virtud y mala sangre. Tiene 13 años. La baby, que ha visto tanta tele, que ha llorado tanto tras las puertas y en todos los sitios, que ahora llora cuando quiere y ya no sabe si es verdad o es mentira. Que ha visto tanta hostia a mano abierta, tanto jaleo en casa, tanta movida de gente poniéndose a gusto en las escaleras, tantos servicios sociales, tantos arañazos en los brazos, cortes en las muñecas de la memoria. La Sofi, el Pepón, Gordi, Manol, Capi, Toñete, Guisante, Loso, Fermín, Antúnez, Trucho, La Cuy, Choche, Loso. Se titula Cenizas. Escuchamos a Camarón de la Isla musicando un poema de García Lorca. La nana, los poetas que reflejan la realidad para que nosotros nos hagamos eco de ella y podamos mejorarla. Damos paso a una actriz, una poeta como es Ivonne, asidua del cabaret, y ella misma compone sus propios poemas. Ivonne. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella. frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. La luz es demasiado grande para mi infancia, pero ¿quién me dará la respuesta jamás usada? ¿Alguna palabra que me ampare del viento? ¿Alguna verdad pequeña en que sentarme y desde la cual vivirme? ¿Alguna frase solamente mía que yo abrace cada noche, en la que me reconozca o en la que me exista? Pero no, mi infancia solo comprende el viento feroz que me aventó al frío cuando campanas muertas me anunciaron. Solo una melodía vieja, algo con niños de oro, con alas de piel verde, caliente, sabio como el mar, que tirita desde mi sangre, que renueva mi cansancio de otras edades, que renueva mi cansancio de otras edades. It's not that red, it's not that red. It's not as golden as Zeus' famous shower. It doesn't not at all come from above. El problema ahora es que hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Acabamos de escuchar al grupo alemán Einsturzende Neubauten. Escuchábamos también cómo Marshall recitaba una poesía intrínseca. Seguimos con el cabaret, la jam sesión poética con la apoteosis final. Escuchamos a Luis Romeo con un poema de Hermann Hesse y lo que venga después para todos nosotros. I wish this would be your... El pupilo, al ver la mirada, quedó quieto. En la tenue sonrisa del maestro se divisaba calma y la paz en la forma de sus gestos, ajeno a vientos. Viendo la manera de admirar el panorama, la manera de amar, él se adoctrinaba, ajeno a tientos, El sumo piensa y espera. Ayuna si tiene hambre. Ayuna si tiene hambre. Ya becó y gozó. Fue zángano con piernas de alambre, mendigo, barquero y padre, hombre de respuestas. El pasado representa la sombra del presente, por eso soy consciente de que el tiempo no existe como tal. El pasado representa la sombra del presente y por eso es consciente de que el tiempo no existe como tal. Son ilusiones, el maestro decía. Los saberes son transferibles, pero no la sabiduría. ¿Está? ¡Y ya está! ¡Ya está! Ahora, en 5 segundos, el gobierno de Corea del Norte va a lanzar proyectiles atómicos para toda Europa y América. Entonces, disfrutemos de los próximos 5 segundos que acaba ya todo, ¿vale? Encantado de veros aquí y hasta la siguiente. Si queréis disfrutar de una jam sesión poética en directo e incluso leer uno de vuestros poemas o de alguno de vuestros preferidos, a partir de las 10 menos cuarto de la noche, el miércoles 5 de febrero, nos esperan en El Zorro. Queremos finalizar disfrutando de un último poema. Ánimo. Ya hace muchos, muchos años, dijo Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. En estos tiempos de ira, en los que tenemos tantas cosas por las que gritar, a lo mejor también gritaremos como una consigna: ¡Poesía! Mi mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. 'Cause it's soon one morning.